La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforempren.com. La selección de personal es un proceso en el cual se analizan las características y requisitos de un puesto de trabajo y se relacionan con las características que presentan los candidatos. El objetivo es elegir al candidato más idóneo para cubrir la vacante. En un proceso de selección por competencias, no se basa solo en el análisis de la experiencia y conocimientos del candidato. Se busca comprobar y analizar las competencias de las personas que sean necesarias para el buen desempeño del futuro trabajador. Hoy contamos con María Sampere, responsable del área de personas de la tienda Home desde 2016, psicóloga y especialista en recursos humanos, que nos acercará y conoceremos de primera mano qué es la selección de competencias, sus pasos y todos los entresijos que lleva este tipo de procesos. Buenos días, María. Buenos días, María. Buenos días. Gracias por tu participación. Y, como siempre, agradecerte que cuando te llamamos siempre estés dispuesta. Empezamos por el principio. ¿Cómo definir un perfil profesional cuando estamos buscando algún candidato? ¿Cuáles serían los pasos para definir un perfil profesional para la búsqueda de ese posible candidato? Bueno, en nuestro caso, pues obviamente es la misión principal y las funciones básicas del puesto son muy importantes, pero bueno, definir un puesto al 100% solo en base a funciones es prácticamente imposible. Siempre hay un porcentaje de ambigüedad porque cada empresa es un mundo y las situaciones cambian. Para nosotros es muy importante la parte de competencias, es decir, saber pues, qué comportamientos o qué cosas debe saber hacer, querer hacer también la persona para definir bien ese puesto, que es por lo que nosotros llamamos las competencias. Muy bien. Ya he definido el perfil profesional. ¿Cuáles serían las competencias, cuando tenéis claro este perfil profesional, más importantes o las que normalmente buscáis en cada uno de los puestos de trabajo? Bueno, pues a ver, eso depende de cada empresa. En nuestro caso, trabajamos tanto con competencias genéricas, transversales y las específicas. Bueno, pues centramos en las genéricas, que también pueden variar en función de la situación o el contexto. Pues, por ejemplo, nosotros ahora estamos en una época de cambio y para nosotros la gestión y la adaptación al cambio es muy importante, esa flexibilidad. Pero en general, en la tienda Home, pues valoramos muchísimo la orientación al cliente, porque nos debemos a él, pero cliente tanto interno como externo. Luego, en la parte de orientación a la calidad también es muy importante, el compromiso y la implicación. Y el trabajo en equipo son fundamentales. O sea, son las principales y genéricas para toda la gama. Sí, luego, como bien dices, ¿podrías decirnos algún caso concreto de decir competencias específicas aparte de las transversales que comentabas? ¿Las que serían algún ejemplo reciente de algún proceso de selección? Pues a ver, si por ejemplo nos basamos en competencias de mando, pues cuando hablamos de responsables de equipo, pues es muy importante el liderazgo, la gestión de equipos o el pensamiento estratégico, o en personas que no llevan gente a cargo, pues por ejemplo la iniciativa y la proactividad son muy importantes, pero ya las más específicas y las más técnicas pues van muy relacionadas con las funciones en sí. Por ejemplo, a nivel administrativo puede ser una competencia técnica como el manejo de determinado programa, o puede ser el análisis y metodología, que es muy importante para la empresa. ¿Qué diferencia habéis visto al cambio de una selección más tradicional al cambiar a un proceso de selección por competencia? Bueno, desde mi experiencia, yo creo que la selección por competencias aporta mayor objetividad en los procesos, es decir, tiene una estructura, intentas valorar al candidato no por las experiencias en las que ha estado, con la experiencia concreta, sino por las capacidades, ¿no? Ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que he ido desarrollando. Entonces, en mi opinión, permite que la selección sea más, más objetiva. Además, también, bueno, pues quizás en todas las empresas las funciones, por ejemplo, la administración, que puede ser el caso más, pues más general, pueden ser muy parecidas, pero las competencias permiten adaptar al contexto. Entonces, bueno, pues siempre trabajar con competencia nos permite tener los perfiles más actualizados. Y luego creo que también para el candidato y la candidata que venga, son entrevistas como más fáciles para ellos, ¿no? Porque siempre cuando preguntas cosas concretas, para las personas que vienen es más fácil contarte, ¿no? Si por ejemplo les preguntas, ¿me recuerdas algún caso de un cliente complicado que tuviera algún problema? Pues enseguida les viene el caso, ¿no? Y es más fácil, pues mira, me pasó esto, ¿y cómo lo resolviste? ¿Y crees que podrías haber tenido más alternativas? Entonces, facilitas ese momento a los candidatos, ya que es un momento de nervios, pues cuanto más concreta sea la pregunta, pues creo que les ayuda a demostrar o a explicar qué es lo que se habla. Muy bien, pues ahora que hablas de preguntas, ¿podrías, en algún caso hablabas del perfil y las competencias para el puesto de administrativo? ¿Cuáles serían algunas preguntas relativas a esta entrevista por competencia, ¿no? Imaginemos que ya estamos en el proceso de selección. ¿Cuáles serían algunas de las posibles preguntas para estos posibles candidatos o candidatas? Bueno, pues, a ver, por ejemplo, en el área de administración es importante el cumplimiento de plazos, el rigor, la metodología, ¿no? Pues quizás le preguntaría algo, pues, tipo, imagínate que pues, es principio de mes, siempre hay una serie de gestiones que realizar, imagínate pues, que pues, tu responsable te ha calificado estas tareas, tienes este cumplimiento de plazos, pues, presentar el IVA o cualquier cosa, le ponemos ejemplo de las funciones, cuéntame cómo te organizarías o en base a tu experiencia, cómo te organizabas, ¿no? Y a partir de las respuestas, pues vemos qué criterios de prioridad tiene, cómo se organiza, si eso genera más o menos presión. Entonces, ese sería, por ejemplo, un ejemplo de pregunta. O imagínate, por ejemplo, pues ¿te ha pasado alguna vez que ha llegado una notificación oficial respecto a una inspección de Hacienda, por ejemplo? Cuéntame, ¿cómo lo resolviste? Pues ves si tiene más calma, menos calma, más previsión, más valorando las competencias que te interesan para esa cuestión. Muy bien, María. Pensemos en una empresa que no tiene un departamento de recursos humanos, como es vuestro caso. ¿Cuáles serían un poco los pasos para realizar la selección por competencia? Bueno, pues quizás pensar en comportamientos más que en etiquetas. Es decir, pues vienen las personas que estén en dirección, los responsables que vayan a abordar ese proceso, pues que hagan una lista de qué conductas o qué comportamientos son los que esperan de sus trabajadores. Primero, de forma general, espero, por ejemplo, pues que sean puntuales, que se interesen por las funciones que van a hacer, que quieran formarse, es decir, vamos de lo genérico a lo concreto. Entonces, quizás cuando no hay una persona que tenga una experiencia o una formación más técnica, al final pensamos en comportamientos que van a hacer que nuestros trabajadores nos pues, hagan el trabajo de la mejor manera posible para nuestra empresa. Es muy importante adaptarlo a cada contexto. Vale, ¿y cómo podríamos evaluar, o sea, ya tenemos más o menos los pasos, evaluar esas competencias? Bueno, pues a ver, yo siempre lo hago a través de experiencias que nos cuenten casos, pero es cierto que a lo mejor preguntar casos concretos sobre el propio puesto es difícil, porque hay personas que a lo mejor no han desempeñado el mismo puesto en concreto, pero sí esa competencia en otro tipo de puestos, o incluso pasa que pues llegan candidatos y candidatas que a lo mejor no tienen experiencia, pero sí que tienen unos hobbies o unas actividades sociales en las que han desempeñado una serie de competencias. Entonces, bueno, pues, siempre yo las evalúo a partir de sus experiencias y ayudándoles con preguntas de cómo lo harías, qué hiciste en este caso, Y luego, pues bueno, dentro de las competencias pues se pueden clasificar niveles, ¿no? Pues si ves que la persona pues lo ha hecho en las propias tareas, si ha ayudado a otras personas a desarrollar esta competencia y bueno, pues también pues a lo mejor preguntando o tomando referencias, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pues a veces pregunto, pues si preguntara a un compañero tuyo qué comportamientos destacaría de ti. Y suelen hacer referencias a eso siempre a partir de experiencias y comportamientos. Si preguntamos de forma directa si sabes trabajar en equipo, pues difícilmente alguien te contestará que no. Bueno, pues siempre a través de experiencias concretas. Ha quedado muy claro. María, no sé si quieres añadir alguna cosa. ¿Tienes algún comentario más? Bueno, pues sí, porque en nuestro caso, más allá de las competencias, nos gusta, bueno, es parte también de la competencia, que es esa motivación, ¿no? Es, para nosotros es muy importante el tener la convicción de que esa forma de trabajar es la que nos gusta, con la que estamos a gustos, porque obviamente, pues por ejemplo, la colaboración, cualquier persona a la que tú le pides ayuda, seguramente te va a decir que sí, que te da esa ayuda, pero buscamos siempre este puntito de valor añadido de que la persona es la que se ofrece, ¿no? O sea, esa actitud ante esas competencias. O sea, desarrollo esta competencia porque creo que es buena, me siento a gusto y va a ser positiva para el desempeño, para el trabajo en la empresa y demás. Entonces, bueno, pues esa parte que va más allá del conocimiento, la habilidad, que es el querer hacer y esa motivación, pues creo que es muy importante, que es la actitud. Muy bien, con la importancia de la actitud concluimos y de nuevo, María, muchas gracias por vuestra colaboración y reiteramos que siempre os llamamos, estáis ahí para estar dispuestos. Muchas gracias. Muy bien. A vosotros, encantados. Gracias. Un saludo. Si t'ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.